Lo divino, meditación. Si hubo un principio sin principio, eso es la eternidad, es lo divino. Es la Trinidad, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre engendra al Hijo de su esencia. Entre ambos fue engendrado el Espíritu. Por eso el Hijo es la sabiduría y el Espíritu la bondad por excelencia. Así el Padre, con bondad y excelencia, hace la creación, las tres personas, Trinidad eterna, sin principio. Así se puede distinguir que lo engendrado es eterno, omnipotente, lo divino, y no es lo mismo que todo lo creado. El labrador, meditación. El labrador, el todopoderoso, el creador de todo el universo, plantó una vid, su hijo muy amado, entre los hombres para salvar lo bueno, porque lo bueno no es de este mundo. En este mundo solo somos obreros, que trabajamos la semilla plantada por la gracia del bautismo que tenemos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, dice el Señor, y así hay que entenderlo, y el labrador reconoce a sus obreros, porque estando unidos a la vid, daremos fruto para salvar el alma, esperando por amor llegar al cielo. La palabra de Dios, meditación. La palabra de Dios llegó a la gente en el principio a través de los profetas, en Noé, en Abraham y otros tantos, para darse a conocer que era su Dios. Pero el pueblo elegido no siguió el decálogo entregado por Moisés, y se formaron 12 tribus de Israel, y ese pueblo elegido se extravió. Por eso Dios a su Hijo nos envió y reveló por Él nuestro destino, sellando con su sangre su pasión. Hoy su Iglesia, a través de los apóstoles, por los profetas, su Hijo y su Evangelio, el Señor, ahora y siempre, nos habló. Jubileo de la esperanza, meditación. Peregrino de esperanza, camino este jubileo, porque caminando veo que me ayuda a meditar las cosas que he de esperar por creer en esta espera, que la vida verdadera es la que ha de venir cuando deje de esperar el bien que hoy se me niega. Esperando yo camino con un ángel a mi lado que me brinda su cuidado para alcanzar mi destino y me señala el camino cuando yo, equivocado, me aparto del señalado sendero que da el amor que me dejó mi Señor en la cruz y su Calvario. Asísteme, Madre mía, en eterno jubileo, de alcanzar lo que no veo y que espero ciertamente, de beber en esa fuente del manantial de tu Hijo, que al encarnarse bendijo al mundo con esperanza, pues con ello a mí me alcanza para vivir lo que vivo. Sentido de la vida, meditación. En el sentido cristiano de la historia, debe el hombre reconciliarse con la fuente, esa que le dio vida, y aún sin conocerle, debe buscarlo para alcanzar la gloria. Pero el pecado, el error y la miseria lo atrapan con engaños permanentes. Mal usando los bienes, así la gente tiene vida de ambiciones que lo agobian. Mas si el hombre reconoce a la fuente, esa que le dio vida y lo sostiene, encontrará su creador que no le miente. Mire a su hijo, su cruz y su calvario, y en confesión redímase la culpa de su miseria, su error y su pecado. Mundanos y teologales, meditación. Navegó el hombre por canales teologales y en su estudio formó su pensamiento por las creencias propias de su tiempo, caridad, fe, esperanza, sus verdades. Pero luego el hombre y sus ideas creó un mundo alejado de su Dios, utilizando esas mismas palabras, pero su significado reemplazó. Puso la fe en sus conocimientos y la esperanza en un mundo mejor, la caridad en su propia justicia, y así el hombre se olvidó de Dios. Mire el hombre con su propia ciencia y medite con entera libertad donde se encuentra toda la verdad, que descubra su esencia religiosa y el sentido de las palabras señaladas que son fe, esperanza y caridad. Santísimo, meditación. Él me mira, yo lo miro. Él conmigo, yo contigo. Se adormecen los sentidos y se aquieta la pasión. Me nace en el corazón un sentimiento profundo que me aleja de este mundo y desata las cadenas, esas que atan las penas, las angustias, los dolores, y empiezo a mirar las flores del jardín que trae amor. Amor por esa verdad de creer en el Señor, que me mira y yo lo miro, y al encontrarnos los dos, se borra la división que me traen los sentidos. Por eso es que cuando miro, me olvido que estoy mirando, porque no estoy observando, estoy viviendo el amor, y por mirar lo querido, me olvido de quién soy yo. No hace falta la palabra, no hace falta el pensamiento, no hace falta el sentimiento ni tampoco la pasión. Solo falta el corazón que se ofrezca en la mirada. Con el alma descalzada, tener la atención despierta y con ella abrir la puerta para que entre el amor. El amor llama al amor. Él me mira, yo lo miro. Tú conmigo, yo contigo. Me pregunta el corazón, ¿de qué está hecho el amor? ¿Será de correspondencia? No lo responde la ciencia, sí lo responde la unión. Por eso es que a mi Señor, a mí, me ha correspondido. Y de esto no me olvido, que si yo no abro la puerta, el amor en mí no entra, si no miro a mi Señor. El río de la vida, meditación. Mientras se seca la huerta, está desbordando el río. Este verso lo hago mío, porque eso me pasa a mí. Cuando pienso en los trabajos que debo hacer en mi alma, porque pienso y no lo hago. Y así el tiempo va pasando, por querer imaginando en mi huerta trabajar, me quedo en solo pensar y el pecado va ganando. El río es el amor del creador de la gracia. Y si alguien cae en desgracia por un mal que ya sembró, en el huerto que le dio su Señor y lo cultive, y que con tesón lo cuide del pecado y la maleza, y que con delicadeza tenga frutos duraderos, que riegue con mucho esmero con las aguas del Señor. Si yo no cuido mi huerta teniendo el río tan cerca, y me gana la pereza de hacerlo, pero después estoy perdiendo la fe en quien me dará la gracia de salir de mi desgracia que sin querer la busqué, y solo me perderé por no cambiar lo que soy y no hacer las cosas hoy, acrecentando mi fe. Mientras se seca la huerta, está desbordando el río. Asísteme, Señor mío, para alcanzar de tu amor las gracias que pido hoy para limpiar la maleza, esa que en mi huerta empiezan a manchar mi corazón, pues hoy quiero tu perdón y con esperanza espero alcanzar lo verdadero, la vida que me das vos. La verdad, meditación. Si la verdad por sí mismo enseña, ¿por qué pienso o creo que es distinto? ¿Han de ser mis conceptos o mis instintos que me mienten y en consecuencia engañan? Así mi mente a la razón regaña por el conflicto que al pensar invento, tratando de hallar los fundamentos que justifiquen que no es una patraña. ¿Cuál será la verdad que no conozco? Pero presiento que de verdad existe. Espero que me hable sin figura. Será para mí una aventura, enseñanza que ilustre mi ignorancia y que pueda disfrutar de su hermosura. La fe, meditación. La fe en el hombre es un conocimiento cierto, oscuro, sobrenatural y libre. Así, en la Suma Teológica nos la explica Santo Tomás, en su estudio definió. Y es muy cierto, porque eso no lo enseña ni la ciencia, ni el hombre, ni la vida. Y es oscuro, porque nadie lo explica. Y sobrenatural, porque es un don de Dios. Solo en libertad y en acto libre suele el hombre creer si tiene fe y por ello llegar a conocer lo que siendo Dios se hizo hombre, que fue enviado para ser testimonio para que el hombre por él pueda creer.